Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Teníamos al primer invitado de Pedro esta tarde, era Gaia con La Segunda Ley. Bueno, y Pedro nos habla de la importancia del yo. Nos dice que para encontrarlo solo denle las condiciones ambientales y geográficas que ese yo tuyo en determinado periodo de tu pasado y se sorprenderán. Dice que el ejemplo más grande y hermoso es ese fenómeno que se encuentra magistralmente explicado en la película Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore del año 88. Cuenta que el protagonista, un niño llamado Totò, hijo de una viuda de la Segunda Guerra Mundial, pasa toda su infancia en un pueblito de Italia acompañado de un viejo proyeccionista de cine llamado Alfredo y en su misma cabina de proyección. Ahí es testigo de las censuras de todas las escenas elevadas de tono por parte del cura del pueblo. Escenas que Alfredo no dejaba que el pequeño Totò viera a pesar de su insistente curiosidad. Luego el mismo Alfredo tenía que cortar el metraje censurado para recién poder exhibir la película. Seguimos aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Me levé

indiferencia me tocó el alma. Tus labios me quitaron la miel, tus ojos me robaron la razón. Sé que no me olvidarás, que nadie te amará como yo te amé. Cuánto te lloré. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Teníamos otro invitado de Pedro de esta tarde, era Lívido con No Voy a Verte Más. Y bueno, Pedro sigue contándonos acerca de la importancia que tiene el yo, y nos hablaba justamente de la película, como ejemplo, el Cinema Paradiso. Y siguiendo con este relato, dice que el chico Totó crece al lado de Alfredo y de adolescente se compra una pequeña cámara para empezar a hacer prácticas filmando a su primera novia y amor de su vida, que se llama Elena. Bueno, Alfredo ve el talento en Totó y le sugiere que vaya a Roma a hacer una carrera, pues en ese pueblito no iba a llegar a nada. Le dice que no regrese y que la nostalgia jamás lo venza. Totó, quien le tiene una obediencia y cariño paternal a Alfredo, partió hacia Roma y dejó a su madre, Alfredo, a Elena y a todo su amado pueblo con mucho dolor. No volvió más sino hasta 30 años después para asistir al entierro del viejo Alfredo. Así es como nos relata Pedro el yo, la importancia del yo. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ahora me

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, ya estamos llegando al final de otra edición más de Pedro en el Oasis y queremos mandar saludos. Aquí tenemos unos que nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp, que es el 938239782, como a fieles oyentes, quienes son Sofía, Vicente y Gabriel, que están siempre escuchando Pedro en el Oasis. Y por aquí también siempre en el Facebook están interactuando Celi, Roxana y Bel Ramírez. Así es, muchas gracias por la sintonía y nos estamos reencontrando el día de mañana con otra edición más de Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. ¡Falta ya!